Bueno, pues ya va siendo hora de iniciar este cuarto y definitivo tramo de miércoles, como siempre, con los amiguitos de La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Almería, en internet en laduna.es, y por supuesto de abrir nuestro Planeta Duna de par en par. Hoy muy preveraniego, con estos calores que tenemos en los últimos días, con estas temperaturas que están subiendo, llega nuestro presidente Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. Yo es que tengo un poco de bochornos, ¿eh? Sí, no me extraña, si es que estábamos quejándonos hace un tiempo por el frío y la lluvia y ahora pues por el calor, ¿no? No, nada que quejarse. No te quejas tú, ¿no? No, ahora damos, antes guay por el frío, ahora guay por el calor. Bueno, preguntamos a Javi Sánchez. Javi, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Tú eres de los quejosos o...? Yo sí, yo, pero sobre todo con el calor. A mí el frío no me importa. Te puedes poner 4 o 5 cosas encima, pero con el calor... Pues fíjate, yo al contrario, yo soy un animal de manga corta. Yo estoy diseñado para el verano. Te digo una cosa, Javi, que vaya peor antes de mejorar, ¿eh? Hasta noviembre ya no tengo nada que hacer. Me estoy mentalizando ya, sí. Pues venga, vamos a celebrarlo todos y todas con nuestro refresco habitual y oficial, la Mirinda de Higo Chumbo, en San José. Había una heladería que decía el señor de la heladería, era muy famosa, heladería italiana, tiene una sucursal en la Rambla, en fin, decía Higo Chumbo, pues Chumbo. De Higo Chumbo para ti, y de la negra para Javi, y servidor, pues eso, un poquito de limón. Creo que soy la única persona que rentabiliza esta variedad de la Mirinda. Sí, la pedimos por ti. Ya lo sé. Pedimos una cajita al mes para... Mirinda para la fabrica solo por mí. Claro. Pues amiguitos, con Mirinda, un producto típicamente nacional, español, de la misma España, comienza nuestro noticiario dunero, el Nodu, con dos españoles de bien que esta noche van a animar a nuestro único equipo en la Copa de Europa, frente al Internacional de Milán, con un técnico de cuyo nombre no quiero acordarme ahora, que nos cae muy mal. Portugués, es vecino, es primo hermano de nuestro país, pero en fin, este es otro tema. Vamos al tema del TVO español, con los hermanos Cifuentes, Perico Cifuentes. Bueno. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Tú también eres catalán, ¿no? Un poquito catalán. No. voy a apelar al espíritu de Luis Suárez. No ha colado, ¿no? No, ha colado nada. Nada, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, que gane el mejor. Que gane el mejor. Tiene que ganar. El mejor. Pero en fin. Ya está, el mejor, el que yo digo. Venga, va. Bueno, vamos a empezar la actualidad con un premio de los gordos. El Premio Internacional de Humor Gat Perich, o el Gato Perich. Hola. Pues 15 años ha cumplido esta semana el premio Gat Perich, instituido por el dibujante Fer. Dibujante Fer, o sea, una hora de dibujante del jueves, es que dibuja el Super Club. Exactamente, el mismo. Y la familia del desaparecido Jaume Perich, también colaborado en su momento del jueves, aunque en otras muchas publicaciones también, para galardonar el humor gráfico en sus diferentes formatos. En la edición de 2010, el premio ha recaído en el grupo Tricicle, por un montón de años haciendo reír. El dibujante Kino, por toda su obra, y como homenaje... al recientemente fallecido dibujante chileno Fernando Crán. El premio pues consiste en una estatuilla de plata de casi 2 kilos de peso, que reproduce uno de los famosos gatos dibujados por Perich sosteniendo un lápiz. Qué bueno esto. Muy bonito. Este sí sería un premio al peso, ¿no? Este sí. A mí me gustaba el gato ese. El gato está chulo. Yo quería un gaturro de eso. Pues es raro, ¿no? Porque se lo han dado a tres personas distintas. Bueno, tres personas. El Tricicle ya de por sí son tres en uno. Como la Santísima. Seis, la Santísima Trinidad. Y lo otro, obviamente, por lo que ha dicho. Uno porque acaba de fallecer y, bueno, Kino por toda su carrera. He estado repasando los ganadores de años anteriores y creo que es la primera vez que recae el premio en tres distintos. No sé a qué atiende esto. No había pasado nunca esto. No, por ahí he visto un grupo, pero, o sea, es como si dijese el premio Tricicle, vale, son tres, pero es uno. Aquí son tres distintos, no sé. De hecho, una de las veces se la llevó en Buenafuente. Aunque bueno, claro, el premio tiene mucha relación con los dibujantes, por un poco cómo se causa. Como... Pues es buena señal que se amplíe ese palmarés, ¿no? Digamos. Pues número, sí, tendrá muchas, yo qué sé, stock de gato de plata. Claro. Querrán regalarlo. Puede ser. El caso es que los tres, sin duda, se lo merecen. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema de eventos. Adelante, Pablo Cifuentes. Por cierto, tú sí vas con el Barça hoy, ¿no? perdona el inciso, que nos ha quedado el cuerpo extraño con Perico, con tu hermano. Es que es muy raro. Ya, es el menor de la familia. Sí, muy vengativo. Es el rejubilado. Muy vengativo. Bueno, No te has mojado. Bueno, no, bueno, yo, igual, no me, déjalo. Yo no me mojo, me quiero llevar muy bien con todo. Venga, pues venga, vamos a... te veo. El cómic. El Expo Manga 2010. El Salón del Manga y la Cultura Oriental. Así es como se subtitula este evento, que pues, evidentemente se celebra en la ciudad de Madrid. Será este fin de semana, pues lo comentaba sobre todo por eso, porque ya... un poquillo casi que nos pilla el toro. Este fin de semana empieza el 30 de abril, viernes. Y también es el 1 y 2 de mayo. Bueno, evidentemente ha dicho que es en Madrid, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Bueno, la gente que lo conoce pues ya sabe dónde está. El que no, pues lo mire en un mapa. Y el que no, pues que lo pregunte. Y más concretamente cuando estés allí... Ojito con él a cierta hora en la Casa de Campo. Eso es lo que... Te juro que... No vayas ahí a las 3 de la mañana a la Casa de Campo, al Expo Manga, porque te va a encontrar cosas. Te juro que me he mordido la lengua, estaba pensando yo en esas cosas. No os mordéis la lengua, comentad lo que pensáis. No, porque digo, a lo mejor, vale. Oye... Es... No, iros al recinto... Es lo bueno de la Casa de Campo de Madrid, que tiene pues, un montón zonas, de actividades, zonas... Es ¿no? más lógico estar en la Casa de Campo. Exactamente. Vale, ahora os digo el horario en el que tenéis que ir, y el lugar específico es el recinto ferial de la Casa de Campo, en concreto el pabellón de la pipa. Ah, nada vale, de pedir, vale. Dame la pipa, no. Bueno, esto, no. Tú ve al pabellón de la pipa. Esto está subiendo a mano derecha, tuerces, y luego hay como una callecita, una fuente, justo enfrente. Los oyentes tendrían que ver ahora mismo a Antonio cómo gira la cabecita girando, hacia la derecha mientras mueve sus manos de forma muy indicativa. Es una zona muy barata, muy económica, ¿eh? Tú eres... A ciertas horas. Bueno, venga. Bueno, pues tú a las horas que tienes que ir es de 10 de la mañana a 9, que es cuando está abierto esto. Vale, que sí. Y con 4 euritos en el bolsillo, porque es lo que te va a costar la entrada. Si no, no entra. Ah, pero sí, si es domingo y vas de cosplay, o sea, vas disfrazado, en plan guay, friki. Entra gratis. No me digas. Por la Face. Anda. Por el Facebook. Mucho cuidado las que van de enfermera. En esa zona. Sí. Que nos conocemos ya, las que vais de enfermería. Cuidadito. De esa hentai. Cuidadito. Hentai mangaka loca. Sí. Sí, avisadlo, ¿eh? La sí. zona, no salgáis de la zona... Sí. El recinto. Hay que poneros un chaquetoncito o algo si vais a salir de esa zona. Bueno, entre los autores, los más conocidos serían evidentemente Luis Royo. Y también posiblemente Kenny Ruiz, que también es bastante conocido. Pero en general tienen una buena representación más bien de autores manga españoles. Que yo creo que es una buena iniciativa. Sí, está bien. También es verdad que traerse autores japoneses como que la cosa es complicada. Costosa. Es costosa y en tiempos de crisis. Yo no sé si en otros años lo han hecho, pero bueno. Pero yo creo que muchos de ellos, de los japoneses, estarán por aquí. Es decir, siempre hay un japonés a mano en cualquier evento. Yo creo que un japonés le regala un jamón y viene solo. Con una cámara fotográfica. Se paga el viaje. Igual estarán por aquí. Sí, ¿no? Les vendrá bien, sí. Bueno. Pues, bueno, hay más bien autores españoles de manga, incluso muchas novelas, como por ejemplo nuestra amiga bloguera de la comunidad, Encaru, de Alicante, que presenta la obra Triskel, editada por No Evolution, y que hace nada que acaba de salir. De hecho, en exposiciones tenemos pues, la de Luis Royo, dedicada a Death Moon. Ya sabemos que esa es una obra que, a través de grandiosas ilustraciones, nos cuenta una historia ambientada en el antiguo Japón. Un poco yo creo que será la relación por la cual está dentro de este salón, ¿no? Y el manga un poquito, ¿no? Pues sí, pero en este caso sí tiene mucha relación porque está con la exposición de Death Moon, esa obra dentro del mundo del antiguo Japón. Muy recomendable. Y otra exposición es precisamente la de que la autora está en Karu, que comentábamos con Triskel. También nos encontramos una exposición de Nacho Fernández titulada, imagínate, ¿no? 15 años de Dragon Fall. Qué bueno. Que ya lo dice todo, ¿no? ¿Os acordáis de hacer parodia esa de Dragon Ball? Pues bueno, era un poco una parodia de Bola de Dragón castizo, española, con cabezones. Sí, sí, eso, como... eso pagaba derechos de... Yo qué sé, si pagaba derechos de autor, da igual. Yo recuerdo haber visto un número, porque siempre pensé, digo, Dios, ¿se le podrá permitir para hacer una parodia de Dragon Ball? ¿Podrá pagar esto? Si le cambio suficientes palabras, ya va. Ya pero qué va a pagar, hombre, si es una parodia. Por eso, pero una parodia no quiere decir que... Vamos, hombre, si lo cambio los suficientes... Son Goku se llamaría otra forma, yo no supongo, no, pero que... Sosón Goku se llamaba Sosón. Sosón Goku. Sosón, claro, que no era lo mismo. Claro, también podía preguntar a alguna gente si pagaba algo por hacer cañar en el vestejo. Bueno, lo que te puedo asegurar es que seguramente la guy habrá pedido algo, pero sí, bueno, eso no pero dame algo para ellos. Los japoneses algo. Yo creo que no, sí. Habrá estado con una gabardina allí el de las guys. Ay, Dios mío. Y finalmente tenemos otra exposición titulada Bienvenidos a la línea Gaijin. Espero haberlo dicho bien. Se escribe Gaijin. ¿Qué es lo que es esto? Pues esto se llama besar y llegar y besar el santo, prácticamente. O el Buda, que hablamos de temas orientales. La línea Gaijin, vamos a hablar un poquito de esto, estrenará su primera andada de obras manga realizadas por artistas españoles y latinoamericanos. Esto lo hemos comentado ya en alguna ocasión, que sí, creo que sí. Se abría esta nueva línea. Me suena, haberlo escuchado. Y era muy interesante porque tenían precisamente esa vocación, autores españoles o de habla hispana, supongo. Esto empieza a publicarse en noviembre de 2010. Pero fíjate la expectación que habrá levantado que es este lanzamiento, ¿no? Esta nueva línea, que incluso antes de tener ninguna obra en el mercado, sus autores ya están despertando interés en todo el universo otaku y tienen pues una exposición aquí en el ExpoCom. Impresionante, muy bien. Eso es lo que dicen ellos, que han organizado esta exposición con muestras de todos los autores que forman la primera andada en la línea Gaijin. Y hoy voy a hacer un pequeño resumen de los autores. Bueno, Letera, que se llama la obra, de Estudio Kosen, Dos Espadas, de Kenny Ruiz, El Delirio de Annie, de Andrea Yen, Bakemono, de Xiao Nu Studio, también nos sonará, Himawari, de Belén Ortega, La Canción de Ariadna, de Irene Roca, Underdog, de Noiri y Black Velvet. La gente se estará riendo. ¿Qué pronuncia? Pero no, pero muy más o menos, ¿eh? Bueno, estas son las series mangas de las que podréis disfrutar, varios originales que componen esta muestra organizada en exclusiva para el Expo Manga. Además, bueno, pues ya sabéis que todos estos autores van a estar además presentes en el salón. Esto es una cosa que no se suele producir, ¿no? Que todos estén, pues van a estar todos. Supongo que por el tema de que muchos son que empiezan, no están endiosados y están deseando, te invitan y van. O sea que aquí no hay que solicitar la entrevista, cita previa para decirles qué pasa, pues cómo mismo, estás y tal. Lo mismo sí, pero yo creo que no. A lo mejor con mi rollo sí. Bueno, es que rollito, pero es no sé, es de los más grandes que están ahí. Kenny, ¿no? Ruiz depende. Y yo creo que todos los demás son bastante accesibles. A ver si podemos tener acceso a alguno y hacer una entrevistilla. Bueno, y yo creo venga, que un poquito a la cola de futuras entrevistas. Yo creo que sobre todo para los aficionados al manga y con ganas de divertirse, una cita está muy bien, muy recomendable este fin de semana en Madrid, hemos dicho, en la casa de campo. Bueno. Y otro premio, hoy estoy que lo tiro. El premio Alfonso Iglesias, que dándole una vuelta por la AACE. Que recordemos que es una asociación. Correcto. La asociación de, ¿cómo era? Autores de cómic de España. Sí. Ah, yo pensaba que era de autores de cómic de España que echan la siesta de 4 a 8 de la tarde. Estás en toda la boca. Vale. Y luego yo sé el que hace, amigo. Ya. Bueno, pues encontramos este interesante y lucrativo concurso. Lucrativo, como apunta muy bien Juan Manuel Guión, si lo gana. Si no lo gana, si no te deja la pasta para hacer cómic y luego... Claro, pues, mayormente. No, una cosa es la pasta y otra cosa es la cantidad de páginas que va a tener que dibujar, que sí. Tú sigues leyendo y eso es un trabajo que... Continúo leyendo noticias y es que la Consejería de Cultura de Asturias convoca los premios a la creación literaria en asturiano. Ole, en Bable. Entre los que se encuentra el dedicado al cómic, premio Alfonso Iglesias de cómic, dotado, al igual que los demás, con 7.000 eurazos. Impresionante. Sí. Momento este. Eso sí, no... Bueno, sí. Según informa Europa Press, el boletín oficial del Principado de Asturias publicó hace un mes la convocatoria de los 5 premios literarios que el gobierno regional promueve cada año con el fin de consolidar, enriquecer y prestigiar la lengua y cultura asturiana. Claro. Según explicó la propia Consejería de Cultura. En cuanto al premio Alfonso Iglesias de cómic, es de estilo, tratamiento y tema libre, pudiendo abarcar el desarrollo una historieta única o un conjunto de historias. Y con una extensión mínima de, obviamente, como él apuntaba, nada de nada gratis, 50 páginas. Bueno, 50 paginitas. Eso... Que si ganas te da igual, pero si no ganas, te tiene que hacer una gracia. Como decía Benito Floro, eso lo hacemos con el plazo para presentar obras de creación a estos galardones finaliza el 10 de septiembre de 2010. Así que sí. O sea, que tiempo bueno, tenemos. Son 50 páginas, hay que ponerse las pilas, pero bueno, es en septiembre. Para más información se puede consultar en el boletín oficial del Principado de Asturias del 26 de marzo, pero como eso nadie se lo va a leer, me supongo. Hombre, alguien que tenga tiempo libre. Se mete, yo creo que te vuelves loco. También te puede meter en la página web www.politicallinguistica.org. Pues no sé yo, ¿eh? que es más sencillo. Pues según Juanma lo he intentado, pero no consigue encontrar la base al completo. No. Ya digo que estas cosas son bastante... Yo me he vuelto loco. Yo soy, precisamente, levanto la mano, soy de los que se ha vuelto loco buscando en el BOPA. Es que buscar en el BOPA eso es... He estado mirando precisamente ese boletín de ese día y no lo he encontrado. Pero bueno, después me he estado mirando la página y no lo he encontrado. Así que me queda con la duda de si lo que quieren es que escriba, o sea, que el cómic tiene que estar en asturiano. Venga, pues nada. Que el problema, que es la cuestión que más me suponía intríngulis. Yo he entendido que sí. Es decir, alguien como yo desde fuera, ¿sabes? Ha entendido que se trata de dar prestigio a la lengua y a la cultura asturiana. Yo, por es eso decir, amable en este caso. Sí, sí, sí. Yo creo que esto está bien pensado, bueno, estará bien pensado, que a lo mejor le puede interesar a gente que ya tenga a lo mejor un cómic hecho. Como todo es libre, tenga a lo mejor ya un cómic de 50 traduce, tantas páginas y le pide a alguien que te lo traduzca a asturiano. Pues igual. Yo creo que sería la solución más interesante para... Pero creo que a lo mejor ponerse desde aquí ahora a hacer un pedazo cómic como ese, es que te va 50 a salir, páginas exclusivamente... Te va a salir por un pico. Y luego resulta a lo mejor que ni siquiera consigue traducirlo. Pues, te vas a gastar más porque, claro, tienes que prepararte en una academia de Bable, ¿no? Entonces ahí se va un gasto también. O sea, yo, que al final vas a acabar desde tú poniendo aquí pasta. A nuestra numerosa audiencia le convoco a que el que sea capaz de encontrar la base en completo no la remita, sí, no informe, y nosotros le mandamos un par de besos de Javi. Exacto. O de esos de tornillo de Santi, los que prefieras. Sí, sí. Ya sabemos que Santi, si te da besos, son de tornillo. Correcto, con lengua. Sí, tú no te puedes ya quejar. Tú le has pedido un beso a Santi. Con lengua y gotitas. Es lo que toca. Javi ya es más discreto. Yo sí. Seré chica, un par de besitos en las mejillas, seré hombre, un apretón firme y masculino. Y yo me disfrazo de lo que me pidas, me disfrazo. Sí, tú quieres un poco de drag. De lo que quieras tú. Sí, tú con plataformas, lo que quieras. Yo, pero con plataformón. Yo como mucho te hago un saludo regio de estos tipos. Me hago las ingles brasileñas, lo que me pidas. Venga, cambiamos de tema. Sí, sí, sí, tengo la visión en la cabeza, no, y me lo quiero. Planeta Duna con el Nodu, el noticiario dunero, amiguitos, en la actualidad del TVO español, que volverá con Mirinda, la de Higo Chombo, por supuesto, la negra, y naturalmente la de Lima Limón la próxima semanita, claro. Llega la sintonía de otra de las ventanas clásicas, estelares, nuestro planeta dunero, es la web de la semana, toda ella comentada por un amplio equipo de profesionales dirigidos por Juanma Beltrán, compuestos también por un profesional, este equipo de la web de la semana. Qué manera de lucirlo. Sí, bueno, básicamente lo voy a decir yo, pero sí. El equipo está detrás. Todos me están jaleando. Todos, ¿no? Sí, vamos, no. Vamos. Mi equipo de investigación. Puedes... Exactamente. Ale. Mi equipo de investigación. Cuidado con el pavés. ¿Quién decía esto? Cuidado con el pavés. Cuidado con el pavés. Ale, cuidado con el pavés. Me estoy aquí. Sí, por favor, se iba en un coche de director de un grupo ciclista. Manolo Sainz, el pobre. Sí. Con la 11, qué tiempos aquellos. Bueno, no sé si en este momento han sonado un par de grillos. Sí. Bueno, vamos directamente a la web. Somos mayores ya, Jolines, yo no me acuerdo, Yo he visto el Maropino, no te digo. Me mantengo joven, yo también. Pero esa cuando anécdota, el ciclismo no, era ciclismo de verdad. Cuando era de verdad, cuando no te papaba o no te pillaban. Cuando te papaba. Llevabas plátanos y pasteles para el avituallamiento. Ahí está. Para bajar y todo. Venga, y los periódicos esos que se metían debajo de la camiseta. Siguen metiéndose los periódicos debajo de el ABC, que es el más... No, eso tienes que tener cuidado con la grapa. No, pero por eso viene el compacto, no sabría. Como te descuidas, te depilas así, pilla la grapa y cuando tira, ras. Ah. Bueno, se nos está yendo la olla. Sí. Bueno, la web de la semana. De qué manera de divagar. La web de la semana es David Carballo Wall. Compré. Ay, mira cómo se ha puesto firme, señor Javi. ¿Cómo? David Carballo Wall, el mundo de Carballo. El mundo de David Carballo. La dirección es David Carballo con B y con dos L's, o sea, con Y, .blogspot.com. David es uno de nuestros dibujantes de la Duna y, como la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, pues tiene un blog en el que pone muchos de sus dibujos y trabajos de todo tipo. Aquí tiene pues tanto cómics como ilustración, ya sea tanto en la faceta esta última, tiene muchos trabajos pintados, o sea, no óleo, otro tipo de materiales, pero también está muy metido ahora en temas infográficos, le está volando sobre todo el coloreado digital. También es un gran aficionado a los videojuegos, así que también vais a encontrar diversas entradas relacionadas con este mundo, tanto de noticias como de opinión. Tiene un blog, básicamente de un autor, pero pues también pone sus temitas de opinión, se miente con la que se hace falta, como todo. Normal. Pero que, ¿cuál es la excusa? Una cosita especial, aparte de un magnífico autor, un buen dibujante, bueno, la excusa para incluirlo en la web destacada de esta semana es la cantidad de entradas que dedica a informar de tutoriales de dibujo. Lo último, especialmente dedicado a Photoshop, el programita este super guay, ¿no? Con la que las modelos parecen más divinas todavía. Ya está un poquito de moda. Y Ana Rosa parece que tiene 20 años. ¿No? Ana Rosa, vamos, parece su propia hija. Sí. Pues bueno, es donde nos ofrece una multitud de enlaces para aprender a sacarle más partidos, si cabe todavía, a este estupendo programa. Bueno, más partidos. Seguro que la mayoría utilizamos lo básico, pero viendo estos tutoriales realmente se aprende. Lo que es que estos programas tienen un potencial enorme, realmente utilizamos una mínima parte. Esto sería como la leyenda urbana esa de que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, pues nosotros normalmente, la que hemos aprendido un poco de forma autodidacta, utilizamos el 5% de las capacidades que tiene Photoshop. Bueno, pues ese tipo de tutoriales son súper útiles. Bueno, estaba poniendo últimamente un montón de enlaces, y en el último de entrada además ha puesto un montón en español, con lo cual no solo, algunos son en inglés, pero bueno, últimamente está poniendo en español. A mí me parece muy guay, me gusta mucho que hagan eso los dibujantes, porque aparte de mostrar su obra, pues ayuda, nos ayuda a otros. De hecho, por ejemplo, David Carballo es uno de los claros ejemplos donde a través de tutoriales y demás cosas virtuales, porque yo creo que no me consta, o no lo sé si eso no es así, ya David puede decírnoslo, que haya hecho ningún curso aparte de las tutoriales que él hace, y yo creo que es de las personas en la duna que yo le he visto que ha tenido más progresión de nivel, sobre todo. Sí, sí, sí. Porque él traía como de base, sí sabía colorear, pero utilizaba colores tradicionales y tal. Y yo cuando entré en la duna ni siquiera había coloreado nunca con Photoshop. No, la verdad. Y es flipante, o sea, es que el mismo es la prueba fehaciente de que, es que esos tutoriales sirven para aprender muchísimo, porque es que te he hecho ahora mismo una máquina. Te queda un aspecto totalmente profesional, sí. Una cosa, un acabado impresionante. No. Me pasan una nota de control en la que se me indica que acaba de llamar David Carballo y dice que sigáis, por favor, que un poquito más, que es hablando de él. Que sí, que le gusta, que sí. Que le está molando. Que vais bien, sí, que le mola. Bueno, pues nada, si queréis molar también vosotros, pasad por David Carballo World, davidcarballo.blogspot.com. Sí señor, la web de la semanita en Planeta Duna. Una duda metódica y existencial, si queréis. Yo te he resuelto todas las dudas existenciales, te las puedo resolver. Si es posible, porque claro, si ahora mismo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, del ser humano, es decir, yo supongo que habrá un ser humano algún año, algún siglo, con una capacidad del 100%. Es una cosa, es que yo estoy pensando quién es el puñetero que está utilizando mi 90%. Porque alguien tiene que estar utilizando. Claro, seguro. No sé, yo lo dejo ahí, ¿sabes? ¿Y quién estará utilizando el 90% de todo nuestro cerebro? El somos ahora mismo nada. Imaginaos el ser humano con el paso del tiempo, con la evolución, que utilice el 100% del cerebro. Lo que tiene que ser eso. Está gracioso. Ya entrando en eso, yo creo que se demostró hace poco que eso era un poquito una exageración. No, realmente no es así. El cerebro sigue funcionando. No se sabe, ¿no? A un nivel, sí, de subconsciente. Hacemos muchas más funciones de las que pensamos. Hay días que no llego ni al 2%, ya te lo digo también, ¿eh? Pero bueno. Vamos a por las novedades, como siempre, con los amiguitos de Moviola, en la calle Minas de Gador número 5. Ellos utilizan, pues, en torno al 35-40%, todas las novedades que nos ofrecen cada semanita. Y Madre utiliza un óptimo 99,99%. Madre, normal, porque ya no es humana. Que no me escuche mucho, ¿sabes? Es humana. Bueno, son día días, 119, ¿no? Eso. Sin el Capitán Caparrós. O sea, ¿os está haciendo largo? Pues hombre, va por rato, ¿sabes? Semanas que sí, que lo noto más. Lo echo más de menos. Yo lo que estoy notando es que con su ausencia la tripulación de la nave se ha vuelto, ¿cómo decirlo?, más indolente, quizá casi anárquica. Anda. La Madre, con el fin de evadirse, sigue enfrascada en la infinita biblioteca moviolana y no presta atención a los posibles levantamientos de la tropa, que está cada vez más cerca de, yo creo que hasta de un motín. No sé, ¿va a tomar medidas, Madre? ¿Cambio? Estoy pensando taparte la boca con esparadrapo para que me dejes leer tranquila. Pues sí, ya veo que está. Venimos picajosos. Está muy preocupada, Madre, sí, por el tema. Que... No, ya la he visto. Ya tenemos la ración diaria. Pues ya. La primera en la frente. Sí, eso te pasa por lo que te pasa. Pues nada, que le pregunte otro a las novedades de la semana, que para eso la tenemos. Que está leyendo, pues porque cuente la historia, hombre. Vale, Javi, venga, majo, pues, venga. Bueno, vamos a tirarnos ahí vamos para allá. Al barro, a ver qué pasa. Bueno, Madre, A ver qué nos puedes contar de la primera obra, que es El Señor de Balantrae, edición íntegra de Hipólite. Cambio. Por Carl Sagan, qué cansinos que sois. A ver cuándo aprendéis a leer vosotros mismos. Venga, va, intentaré explicaroslo a vuestro nivel para que no os perdáis. Edición de lujo con prefacio de Michael Lebris, de una obra que por su espectacular dibujo y magnífica adaptación ocupa uno de los primeros lugares en el mundo del cómic. Historia narrada con gran dinamismo y entretenimiento, con un dibujo preciosista que la convierte en uno de los volúmenes integrales imprescindibles de la temporada. Ante la inminente guerra civil que asola a Escocia en 1745, el viejo Lord de Durrisdere y de Ballantrae, con el objeto de proteger sus posesiones, decide tomar parte por ambos bandos. Su hijo mayor Henry, barón de Ballantrae, aventurero, tramposo, malvado y favorito del padre, luchará por Estuardo. Y el hijo menor, idealista y afable, le será fiel al rey Jorge. Yo no me entera muy bien, madre, pero vamos, ya se lo preguntaré yo. Historia aparte. De estas de Escocia en el siglo 300, ¿no? Un poco clásico, muy clásico. Se ve que tiene que ser una pieza de obra, no sé. Pero tú preguntas, si total... Sí, yo básicamente esta semana tengo una duda, la de Star Wars, Caballeros de la Antigua República, se titula Punto de Ignición, de John Jackson, Millar y varios otros que no vamos a nombrar ahora porque claro, no están a la altura de John Jackson. Mira, madre, cambio. No me ha gustado el tonito ese que has utilizado, pero lo pasaré por alto porque hoy me siento comprensiva. En la antigua república, 4 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker, los caballeros Jedi son los guardianes de la ley y el orden. Pero entre los Jedi hay facciones temerosas del regreso de los Sith, y están convencidos de que el joven aprendiz Zaine Karrik es la llave que abrirá a la galaxia al lado oscuro. Saga dentro de la serie Tales of the Jedi que narra las guerras entre los antiguos Jedi y los Sith, centrándose en las aventuras del joven Padawan Zaine Karrik, que se ha convertido, injustamente por una predicción, en un fugitivo perseguido por la Orden Jedi. Buen dibujo de estilo realista, y una historia aunque cliché y a veces predecible, pero muy entretenida. Yo no sé qué tonito, pues es un tonito normal. Le he preguntado con todo el respeto al mundo. La madre está ahí con sus cosas. Ah, sí, sí, está con los suyos. Sí. Yo no sé qué le pasa a esta mujer. Esta está chula, me gusta Star Wars. La tengo, me la compré, por el dibujo. Pásala. Sí. Que rule. Está chula. Me voy a quedar yo esta semana con esta entrada de que lo digáis vosotros. Venga, vale. Pero bueno, le preguntaré por si acaso también me pillo la última de las novedades, que es la novela gráfica de Alicia en el País de las Maravillas de Alessandro Ferrari y Maximiliano Narciso. Cambio, madre. Por esta semana os voy a seguir la corriente, pero la próxima vez tenéis que dirigiros a mí como Su Excelencia Positrónica. Adaptación de la película realizada por Tim Burton. Pero que los autores, siguiendo la gran calidad de la escuela Disney italiana, son capaces de dar a esta adaptación una identidad propia. Si en la obra de Carroll nos narraba el paso de la infancia a la adolescencia de una niña que descubre lo aterrador que puede ser la vida adulta, en esta secuela nos muestra la búsqueda por parte de la protagonista de su identidad. Alicia deberá decidir qué quiere ser en el futuro, a qué debe dedicarse en su vida adulta. Dibujo correcto con una narrativa clásica, pero falta de dinamismo y dramatismo, apoyado por el color sensiblero de Marieke Ferrari, gráficos alejados de una estética expresionista y barroca a la que en un principio se esperaba. Pues me quedo con esta, definitivamente me quedo con esta novedad. Yo esta sí la he visto, se la compró Carlos. Madre tampoco la ha molado mucho. Es típico sacar cuartos. He visto la película, ¿sí? Te gusta para sacarte los cuartos. Bueno, bueno, pues que sí. A pesar del comentario, me quedo con. Sí, sí, por supuesto. Sí, de hecho, vamos a coincidir porque a mí es la que más me llama la atención por ahora, es la primera. Ah, guay. Pues genial. Así no es bronca. ¿Cómo es posible que cambiemos la orden y siempre terminamos eligiendo la que le preguntamos? Bueno, no está preparado, ¿eh? No. Que lo sepan los oyentes, que no. Lo hacemos un poco de forma azarosa, pero es que somos así. No, y Moviola tiene lo que tiene. Tiene material que siempre ha gustado de todos, ¿no? Sí, siempre hay alguna que le va a gustar. Tiene una gran selección de todo tipo de cómics. Sí, sí. Un montón de estanterías muy bonitas, muy limpias. En la calle Minas de Gador número 5, en la capital. 5, ¿no? Sí, en el barrio San Luis. Pues nosotros ya... ¡Anda, me la ha colado! Me la ha colado, es la primera vez que me la cuela Beltrán. nunca mejor dicho. Bueno... bueno, venga, me atrevo yo, le voy a preguntar a madre, ya está. ¿Y cuál es tu favorita, Su Excelencia Positrónica, madre? Cambio, pero... Creo que me quedaré con la primera, imagino que será en la que más humanos mueren de las tres. Qué heavy, no está mal. Pues seguramente. A mí me da miedo ya, me da un poco de yuyus, madre, cuando se... Yo le iba a preguntar, ¿qué dice, qué dice Jedi, no? No es Jedi. Es que me da cosa preguntar la madre. Es Jedi. ¿Es Jedi o es Jedi? Depende. Depende. Al principio se decía Jedi, luego ya con la última ya se empezó a decir Jedi. Yo no sé exactamente. Bueno, el retorno del Jedi y todos los demás son Jedi. Sí. ¿No? Nos valen los dos, venga, va. Pues nada, bueno, que se despida otro. Venga, pues. Madre. Venga, voy a echar para adelante yo esta semana. Madre, si no tiene nada más que añadir, nos despedimos con todo el respeto. Y la emplazamos hasta la semana que viene, su excelencia Positrónica. Veo que vais aprendiendo. Al parecer el miedo a ser desintegrado es un aliciente determinante en el Homo sapiens a la hora de reconducir su conducta. Tomo nota. Hasta la semana que viene, cacho carnes. Hasta la semana que viene, cacho cables. ¿Verdad? Es cosa mía, o está un poco vender esta semana. Está poquito así, sí. Yo, es el cambio ya. La falta, el calor le afecta también a ella. Pues va a ser eso. Normal. Es que está un poco en plan, la falta de decir muerta a los humanos. Esto es algo así. Bueno, esperemos que se calme. Lo dicho, novedades Moviola, muchísimas más. Cada semana con aire acondicionado, las estanterías muy limpias, muy bien cuidaditas y ordenaditas en Moviola, en la calle Minas de Gádor, junto a una panadería, en el barrio San Luis. No tienen pérdida. Entre el 7 y el 3, ahí, en ese mismo número. Pues vamos a aflojar la bombilla un poquito. Vamos sirviendo ya. Gracias, Sebastián. Como siempre, muy atento aquí al quite con Felipe V, en la bandejita de plata. Yo voy a sacar mi cartoncito de Don Simón. Aquí estamos ya. Te voy a echar un poquito, Juanma. Venga, ya verás qué bien. Mira, además he partido, me he entretenido en partir una rodajita de melocotón y se lo vamos a echar aquí al Don Simón. Qué buen mientras gusto. Javi le gusta su Felipe V. Pero sí. qué elegante, por favor. A mí no me gusta Felipe V, me parece muy... Como si lo hubieras probado. cuando lo miro siempre no me gusta la pinta que tiene. Hombre, siempre ha habido clases, ¿no? Siempre ha habido. Aquí a través de la ventana en la que me tienes, porque no me deja entrar en el salón, no. Yo estoy fuera. Una burbujita él allí en el y a través de las ventanas, sí. Y un poquito entre las manos de Fermín mientras toca y tal, estoy viéndolo y no me termina de gustar la pinta que tiene Felipe ese. Hoy además se incorpora, hay un nuevo compañero asalariado y eventual con un enorme pay que va pues a hacer más llevadero el trance a Javi Sánchez con su pijamita ya colocado, con el gorrito rollo visera de pañito, claro. Madre mía, con el calor que hace. Ligero, sí, bueno, pues que para eso está el pay pay, ¿no? Para compensar, para no perder la clase y la elegancia. Y naturalmente con el perrito al que ya Sebastián le dio una vuelta esta mañana. Y Fermín, y su coplilla favorita. Ole ahí, viva tú, Fermín. Chopin, es la obra escogida de la semana. Javi, ¿cómo estás? Pues aquí, muy importante, dispuesto a meterme ya en generales. Un escudito del Barça le asoma por el bolsillo del pijama. ¿Qué nos gusta? Venga, ¿cuál es la obra escogida? La obra escogida de esta semana es Kowa. Qué bonita. De Akira Toriyama. Anda. Sí. Venga, pues yo voy a pegarle un tiento sí. A esto. Yo también, un latigazo a mi Felipe V. Le da su sabor melocotón, ¿eh? Sí. Para entrar ya en materia, y bueno, vamos a empezar ya a hablar de la obra, que como he dicho es Kowa. Bueno, que parece el perro. Perdona. Kowa es una historia recopilada en 14 capítulos, realizada, como decimos, por el maestro Akira Toriyama, y la realizó por los finales de los años 90. Una vez acabado su trabajo con la faraónica Dragon Ball, y después de tomarse un tiempo de descanso, Akira Toriyama sintió la necesidad de volver un poco a los orígenes de donde partió y alejarse lo máximo posible del manga de acción y lucha que lo había convertido en una leyenda y centrarse más en el estilo del que hacía gala en obras juveniles de humor como Doctor Slump. De esta manera, en 1997 empezó a publicarse en la mítica Shonen Jump las primeras páginas de Kowa, que aunque en un primer momento parecían historias autoconclusivas, posteriormente se pudo observar que tienen continuidad entre todas ellas y dan lugar a una historia más compleja, que narra la aventura del pequeño vampiro niño koala llamado Paifu, que vive tranquilamente en su pueblo fantasma. Pero de vampiro niño koala. Sí, es un vampiro niño koala. Que se llama Paifu, además vive en el Cabo Murciélago, sin preocupación alguna, y le gusta pues hasta broma y pasa un gran en compañía de su gran amigo, el fantasmita José Rodríguez, que además es un fantasma español. José Rodríguez, sí. Qué castizo. entre el devenir de su... Oye, eso de que sea un fantasma no tendrá ninguna segunda, ¿no? No, de hecho es que ahí todo el mundo son monstruos, fantasmas, vampiros, vale, etcétera, etcétera. Eso, así que, perdona. No, la punta es que es necesario. Entre el devenir de su travesura, que van visitando escondida la casa del ser más terrorífico del pueblo, que como no puede ser de otra manera, es un ser humano. El motivo por el cual los habitantes de la aldea fantasma temen este ser humano, que además es un antiguo luchador de sumo, es por culpa de un rumor que corre entre sus habitantes, el cual dice que mató a un hombre en su momento. Pero Paifu y José se dedicarán a investigar si esto es cierto o no. Aunque después de su encontronazo con él, la historia da un giro de 180 grados y la trama se complica debido a que la llamada gripe de los fantasmas está afectando a la totalidad de los habitantes del pueblo y el doctor no posee la medicina que podría curarlo. Como es una enfermedad mortal entre los monstruos, Paifu y José no dudan en salir en busca de tan preciado medicamento. Hasta aquí un poco el argumento, y ahora hablo un poco del dibujo que utilizaba Toriyama. El dibujo, en esta ocasión, es muy estilizado y simplificado, parece que para darle un toque diferente a su obra anterior, por lo que optó por entintarlo directamente con un rotulador de punta fina, dejando de lado la plumilla a la cual pues siempre nos tenía acostumbrados desde sus primeros números de Doctor Loom. Además se añade otra novedad técnica, y es que las páginas iniciales del tomo están coloreadas mediante Photoshop, dándole aspecto de tintas planas que van muy acorde con el estilo de dibujo. En definitiva, un cómic más que aconsejable para los seguidores del gran maestro Toriyama, que si bien fue editada en nuestro país por Planeta D'Agostini, no gozó ni sigue gozando pues tampoco el merecido reconocimiento que se le debe a una obra de esta índole, que es un manga que se lee solo y de un tirón, y que era la delicia de los más jóvenes y de los que gustan de leer historias sencillas como en los primeros tiempos del autor. Fantástica obra escogida, es un manga corta, ¿no? De hecho, esto, como los japoneses son así, megalómanos, para ellos le parece una obra corta, tiene 14 capítulos, son 100 o 200 páginas. Mm. Claro, para ellos esto se hace como vinito de cloro. Nada, cosa de es como una tira de nuestros periódicos. Exactamente. Pues Kowa, se dice así, ¿no? Kowa. Lo que no sé es la traducción, si alguien que sabe cómo era nuestra. El niño koala vampiro. Nuestra traductora habitual de japonés, que es Ruth, si sabe qué significa Kowa, que nos dé un... Que nos lo diga. A lo mejor el maestro Santiago Girón, que vuelve a casa como el almendro, esta semanita sabe algo, porque claro, él lo sabe casi todo. Maestro Santiago Girón, muy buenas. Pues sí que lo sé. A ver, ¿cómo es? ¡Kowa! ¿Cómo es? Kowa. Kowa significa básicamente vaca... femenino, aquella vaca. Vaca arlequinada, lo que... Vaca arlequinada. Sí. Pues no me cuadra, yo me lo he tragado, ¿sabes? Pero no me cuadra. Pues yo lo digo y como nadie sabe japonés... Ah, que más, amigo, de verdad. Es suerto, que se lo creen, que no, ¿qué más? ¿Quién me va a decir que no significa eso? Pues también es verdad. Si primero me he dado cuenta de que ninguno sabe lo que significa, pues yo digo que significa eso y todo lo cree y ya está. Venga, pues yo voy a hacer como que me lo he creído. Asiento con la cabeza, ¿sabes? Miro así un poquito para la izquierda, para abajo, diciéndome, vale. Y nos centramos en el consejo de nuestro querido maestro, en un periquete. Antes el maestro, ¿cómo se le dice? Maestro Yoda, ¿no? Sí. Estaría bien dicho. Sí. Que tenemos una duda. Vale. Después viene Homer Simpson, que también estaría bien pronunciado, ¿no? Sí. Homer sí. Simpson. Y más tarde, Santiago Girón, medalla de bronce. También está... Que me llaméis Kowa. Kowa, vaca arlequinada, amiguitos. En un momentito. Ahí vamos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues vamos a intentarlo, maestro. Allá vamos. Bueno, hoy quería hablaros de la experiencia que he tenido la semana pasada, que fue por lo que no asistí a esta cita, que para mí es tan grata, que fue porque estuve de gira como los Rolling Stones. Toma ya, sí, ole, ole, triunfando. Estuve el lunes en el Ejido haciendo mi taller habitual, que yo hago en el colegio Diego Velázquez, de aquí del Ejido. El martes estuve en un sitio que se llama Pueblo Blanco, como la canción de Serrat. ¡Qué bueno! Ahí por Níjar, sí. Donde se juntaron un montón de colegios de núcleos dispersos de población que hay así por el campo. Y estuve haciendo un tallercito de cómic con un grupo de 30 y tantos niños. Luego el miércoles estuve en La Salle, ahí en Almería, dando también una charla de cómic. Para los chicos de primero de la ESO, de La Salle. Y el jueves es el miércoles estuve en La Salle y el jueves volví a Níjar, al Colegio Atalaya, para dar una charla y un taller de cómics también a niños de tercero de primaria. Hola. O sea que tú fíjate la, por dónde he pasado. Y el viernes acabé de nuevo haciendo un pequeño tallercito de cómics para niños de infantil, para niños de menos de 6 años. Precisamente te iba a preguntar por eso, ¿sabes? Dime. No, que te iba a preguntar que si me daba un consejo para cuando tienes que dar un taller o algo así a niños tan pequeños. Pues la verdad es que yo me he enfrentado solamente dos veces con acciones de taller, bueno, con otro tipo de acciones, sí, ¿no? Pero con acciones de taller, solo dos veces me he enfrentado a estos pequeños devoradores de hombres, sí, que si te cogen por las piernas te comen como pirañas. Y hay que llevar pantalones recios y zapatos duros para que no te muerdan y eso, pero carroncillos de malla, de cota malla, ¿no? Una vez que consigues sobrevivir al primer ataque, ya si consigues hacerle reír un poquito, ya te atienden. O bueno, te atienden durante 10 minutos, después tienes que cambiar de cosa. Claro, porque si bajas el nivel. O sea, mi consejo es que las actividades que se planteen nunca duren más de 10 minutos. Qué fuerte. O que esté estructurado lo que hagas, si vas a estar una hora con ellos, esté estructurado en partes de 10 minutos. De manera que cada 10 minutos cambie. Porque si no, a los 15 minutos los niños se te suben a la barba. O sea, los niños pequeñitos, esto. Tienes que cambiarle mucho de actividad. Ese es mi consejo. Que no es un consejo, es un consejo que yo recibí también, porque me lo dijeron sus profesores. Dice, mira, macho, o cambias de actividad o aquí no hay que controle nada más, que eran un mogollón, eran casi 100 críos de eso. Ah, claro, eso sí que ya... Es que también es el la solución puede ser, aparte efectivamente de estructurar, como dice Santi, no metes a 100 niños de 6 años. O sea, es que yo tampoco lo entiendo. Pero, o sea, es que eso, imagínate, 100 niños de 6 años, que para que te atiendan es prácticamente imposible. No, pero esta era una actividad que estaba diseñada así porque... porque bueno, las profesoras iban a estar allí y por lo tanto yo no tenía ningún miedo de que el ataque fuese mortal de los niños, ¿no? Porque estaban allí, digamos, sus domadoras que los controlaban, ¿no? Es como si te metes en una jaula de tigres, métete con el domador, ¿no? No te metes tú solo, ¿no? Un poco eso. Pero por lo demás fue muy interesante y quería hablar un poco de la experiencia que he tenido, ¿no? Y de cómo yo he pasado esta semana, ¿no? Cuéntanos, Santi, cuéntanos. Pues mira, primero es que es curioso, ¿no?, de que solo se acuerden del cómic cuando truena. Y en cualquier caso también es curioso que durante la semana en la que estaba dentro de ella, estaba el día del libro, el 23 de abril, ¿no? Uh-huh. Pues me hayan llamado de tantos sitios profesores a los que antes yo había dado talleres de cómics para profesores. Es decir, que esto es un poco, digamos, la cosecha de una siembra que yo hice a través del CEP de aquí de Ejido, dando talleres para profesores. Yo creo que esto también significa que hay una mayor consideración, un respeto cada vez mayor, sobre todo por parte de los profesores, ¿no?, por el cómic. ¿Por qué? Porque muchos de estos profesores son gente de mi edad, vamos a decir. Es decir, gente que vivió el boom de los 80 y que tiene un reconocimiento de los cómics diferente al que tienen los profesores mayores, que lo siguen viendo pues como un cómic solo, el cómic como un recurso literario menor de serie B, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos viene bien a los creadores de cómics, por eso, por esa consideración y respeto que los profesores de entre 30 y 45 años, de entre 30 y 50 años, digamos, empiezan a tener o tienen por el cómic porque lo han vivido de otra manera, ¿no? Pero sobre todo, aparte de este interés previo que los educadores pueden tener por buscar instrumentos nuevos y recursos didácticos eficaces, y el cómic puede ser uno, ¿no? Creo que hay que centrar la experiencia, por lo tanto, cuando la haces, en demostrar aún más esa eficacia. Es decir, no vale solo con que los alumnos se muestren interesados y satisfechos al final con el taller, que nos pregunten si vamos a volver, que nos pidan autógrafos, que nos digan si somos famosos, que quieran que les dibujemos a Mortadelo en sus libretas. Eso no es suficiente. Es necesario que el profesorado contemple y participe en la experiencia si es posible. Entonces, yo creo que en este sentido he tenido suerte durante esta semana, porque todas las acciones que he hecho he estado acompañado de los tutores de los chicos, de los profesores de los chicos, y ellos han estado acompañándome en la experiencia, la han estado contemplando y han estado participando de ella. Y eso es muy importante, porque los profesores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están atosicados, están acorralados por la burocracia. Sí, un poquito. Por un alumnado cada vez más diverso, por grupos cada vez mayores y con más niveles diferentes, por leyes y reglamentaciones que en lugar de facilitar las cosas lo que hacen es dificultar su labor principal, que es la labor educadora, vaya, ¿no? Uh-huh. O sea, que los profesores no quieren discursos de erudito, ni demostraciones de habilidad, ni risas, ni fuegos de artificio. Lo que ellos quieren es algo que sea eminentemente práctico. Entonces, si tú eres capaz de darle un recurso fácil de aplicación, tanto en lo que se refiere a su metodología como a los instrumentos que necesitas pues para desarrollarlo, ¿no? Si tú recurres a cosas sencillas, a lápices normales, a fotocopias, a dar los ejercicios en forma de ficha para que el profesor los pueda reutilizar, ¿no? Cuanto mayor sea la accesibilidad, la sencillez, la concreción de cada experiencia en la que ellos participen, de cada ejercicio propuesto, mejor. Uh-huh. Mejor. Ellos lo van a ver más práctico, ¿no? Y eso, si consigues que ellos lo vean como algo eminentemente práctico, los tienes de tu lado, porque ellos no quieren, como te digo, ya no quieren consejos, ellos lo que quieren es ayuda. O sea, de consejos ya están sobrados, todo el mundo les da consejos. Claro. Y ellos no quieren consejos, ellos lo que quieren es que les resuelva de alguna manera un problema, como puede ser, por ejemplo, el que los niños les presten atención, el que ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si les presentas los talleres de cómic desde esa perspectiva, los tienes de tu parte. Has triunfado. Y tener de tu parte a los profesores es importantísimo de cara a la difusión del cómic, porque el cómic yo creo que es un instrumento válido, pero que tiene una competencia terrible y absolutamente desleal en la televisión y en otros medios y en internet y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para recurrir a él, tienes que tener de tu parte a los profesores, claro. Sí, sí. Pues totalmente de acuerdo, rubricado, ¿eh? Firmado desde aquí. O sea, no hay nada más que añadir a este consejo, a esta experiencia también, de nuestro querido maestro Santi Girón. Vamos a por el microverso del servidor de la Almecijilla. Me lo has puesto complicado, ¿eh? La vez te lo he puesto difícil, lo sabía. Sí, sí, la verdad, pero bueno, vamos a ver si salimos airosos. Dice así: ha vuelto nuestro maestro y nos trajo un consejito, escueto, claro y conciso. Cuando con niños te encuentres, no te las des de erudito. Muéstrate hábil, colegui y siempre de buen rollito. Y lánzales un mensaje con zapatillas, vaqueros y sobre todo, cortito. Pero bueno, un aplauso. Ya está. Está genial, tío, tanta habla y al final era esto. No, se trataba de subir un poquito. Tú sí que vales, maestro, Santiago. Pues si no hay nada más que comentarle a Santi. A mí me ha gustado muchísimo, a mí me va a ser muy útil también, que yo de vez en cuando también doy talleres. Juanma sabe también, además, eso, que yo he compartido ciertas experiencias con él y es muy importante que la gente que hacemos talleres mantengamos esa relación y nos estemos dando instrumentos uno a otro. Claro. Es muy importante. Hoy por ti, mañana por mí. Pues, bueno, pero el Santi da más. De lo da que, mucho más, ¿no? De lo que recibe. Pues eso es como los buenos boxeadores. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien el símil, ¿eh? Lo he pillado ahora, lo he captado. Ahora lo pillo. Sí, sí. Santiago, que tengas una muy buena semana, que te lo mereces y que te esperamos la próxima. Allí estaré. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. El maestro Girón y su consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Te dura un poquito más, ¿no? La sintonía. Es que me gusta. Estás mucho haciendo gestos al japonés. Venga. Sí, le digo a... Súbela un poquito más. Qué bonito es. Qué buena la sintonía. Sí, sí, sí. La verdad es que Bublé, yo creo que es de lo mejor que ha hecho, ¿eh? La mejor versión de Spider-Man que hemos visto. Vamos, creo que sí. En la vida. Sí, sí. Ya os digo que no es Spider-Man la película, no, que vamos a tener que acertar esta semana. Di que esto es del cómic al cine, para recordarlos. Porque estamos en la sección del cómic al cine. Ahí va bien, más bien. Sigue tú, chaval. Venga. Pues ya sabéis que es un concurso donde tenéis que acertar la película que os planteamos. Y os lo planteamos en modo de un extracto siniestramente rebuscado entre todo el film, toda la película. Buscamos la parte como más extraña, más estrambótica. Una película que esté basada en un cómic, de ahí el nombre, evidentemente. Todo el programa nuestro, El Planeta Duna, va sobre cómic, y esto, aunque haya película, realmente tiene su reflejo en el mundo del cómic. Podría aprovechar y meter ya... Bueno, cuestión de... ¿qué tenéis que hacer? Muy fácil, escucharlo, estar atentos, tenéis a mano San Google si hace falta, da lo mismo, podéis buscar todos los recursos que queráis, no nos importa. Pero lo que tenéis que hacer es dar la respuesta correcta llamando al 950 30 30 00, o si lo preferís, pues escribirnos a info.laduna@gmail.com, perdón, que es nuestra dirección de correo electrónico, e incluso a diasderadio@candilradio.com. Si sois también de los que le gusta chulear ante los demás, pues podéis coger y escribirlo en el podcast de La Duna, decir, lo he acertado, pringaito. ¿Qué pasa? Que normalmente el podcast sale un poquito más tarde que claro, el programa. Claro. Y aquí el que no corre vuela. Sí, y prueba esta semana, sí. Esta última semana. Vamos a escuchar el corte, si os parece, apañeros, que era, yo creo, vamos, creíamos todos, estamos muy satisfechos nosotros, sí. Encantados de habernos conocido, porque yo estaba muy chulo la semana pasada. Pensábamos todos hechos para adelante, sacando pecho, este no lo va a adivinar nadie y tal, es imposible, porque era en versión original. Lo vamos a escuchar antes de conocer al ganador, porque hay ganador, pásmense, esta semanita. Esto sonaba así. I saw my soul, the devil. And now I have to spare you. Spare me from what? The devil. On account I work for him. That's why I couldn't make it to dinner. Because you were working for the devil. Well, yeah. I'm his bounty hunter. But it only happens at night. Like it is right now. Whenever I'm around evil. Evil people, evil spirits. Okay. I change into... What? Just a great big monster. But I am learning to... I'm getting control of it. I'm trying to. Es que además el actor ese día venía del dentista. O sea que se complica más, porque tenía un flemón el hombre. Él es así. Claro que se iba, ¿no? Entonces, nosotros al final del programa, la semana pasada, pues lo dicho, lo celebramos con Mirinda. Decíamos qué guay somos, fíjate que estábamos henchidos en nuestro gozo. Dimos brincos. De haber vacilado a la audiencia. Pusimos globos, cadeneta y todo. Y tuvimos una gran fiesta de chuches. Pero vete aquí que hay un señor que es muy listo él, y sobre todo muy observador y políglota, hemos descubierto esta semana, sí. Además, que sí, ha dado la tecla. Él se llama Pablo Barroso y es un veterano. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, compañero? Ah, estupendamente, muy orgulloso de mí mismo. O debería decirte, how are you? Fine, thank you. I'm fine too, thank you very much. Madre mía, esto. Bueno, pues... Ahora en catalán. En catalán yo no me lo sé. Vamos, si te parece, a por la... Tú mismo, Juanma, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos en castellano? Sí, bueno, iba a decir algo, pero no me acuerdo, así que vamos a escucharlo en castellano y así nos ponemos más en situación. No te importa, ¿no, Pablo? No, ningún problema. Versión en castellano, pues hombre, para aquellos que lo necesiten, ¿eh? Vamos a escucharlo. Te vendí mi alma al diablo. Uh-huh. Y ahora tengo que protegerte. ¿Protegerme de qué? Del diablo, porque trabajo para él. Por eso no pude ir a cenar. ¿Porque estabas trabajando para el diablo? Pues sí. Soy su cazarrecompensas. Solo ocurre de noche. Como ahora mismo, cuando me rodea la maldad, gente mala, espíritus malignos, me convierto en... ¿En qué? Me convierto en un horrible monstruo. Pero estoy aprendiendo, lo estoy controlando, lo intento. Así mucho más fácil. Me lo parece bien, empieza esto como Bonanza. ¿Eh? ¿No empieza como con la sintonía de Bonanza? Vale, te cuento un poco lo de la sintonía. Más o menos. I sold my soul to the devil, ¿no? Y entonces, que esa parte quería que se oyese. Y empezaba demasiado pronto. Entonces le metí delante una parte del final de la película. Ah, amigo. Esto es parte de la música del final, que es así un poco como... ¿Como Bonanza? ¿Por qué? Porque va el jinete, ¿no? Adaptación fulaña de principio a fin, claro que sí. Pero esto no ha despistado a Pablo Barroso. Pablo, ¿cómo llegas a esa conclusión? Sí, que tengo favor. La curiosidad, tío. It's not very difficult. In Spanish, please. Would you say the indication that you should have put the Spanish version? Paul, excuse me, sorry, in Spanish, please. Sí, bueno, por la fecha que diste, dijiste que si lo hubierais puesto la película en español, pues hubiera sido mucho más reconocible el actor. Sí, pero eso no sé. Sí, bueno, lo dije aparte, yo, pero... Sí, bueno, aparte de eso, también, bueno, algo de inglés pillo, algunas cosas las pillo. Entonces, sí me parece escuchar eso, Working for the Devil, la, o sea, que trabaja para el diablo y demás. Ya. No tengo ni idea de qué película es. Me metí en Google, busqué una lista de películas basadas en cómics, y bueno, y cuando vi El motorista fantasma, vi Ghost Rider, dije, puede ser, maybe. Maybe. Y nada, cogí el móvil y ya está. Y you got the telephone and ringing to the radio. To the radio. Yo creo que ha hecho muy buen uso de los 10 minutos de gentileza que tenía Ruth, ¿eh? Porque me parece que Ruth lo tenía también. Qué barbaridad. Llamó, pues, escribió y también lo acertó. Escribió más tarde. Pues Pablo, dos numeritos a elegir. No, yo creo que le quedan más que dos, ¿no? Te quedan dos. Los dos últimos, amigos, que son Infantil, puede ser, y Sin Palabras. El 7 y el 8. Perfecto, 7 y 8, premio para el caballero. Uh-huh. Y naturalmente dos entraditas para que disfrutes en Cines Monumental con quien tú quieras y el día que mejor os venga, pues de una película. Sobre todo tú vas a ver el documental este de los océanos. Me han dicho que está muy bien. Iba a preguntar que iba a ver. Sí, es verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Sí, me han comentado, no he llegado a verlo. ¿Ha llegado a ver El Escritor, que también he oído que está bien? Sí, fui a verla. Tampoco esperaba. No molaba tanto, ¿no? No. Aprovechando que Pablo es un, por lo que sea, un cinéfilo, deberíamos de aconsejarle el programa de próximo mañana. Sí, señor, correcto. Fíjate, lo iba a comentar yo mañana. Empieza un nuevo programita aquí, una nueva sección en Días de Radio. Cada jueves irá Toma 21 con dos amigos bastante entendidos. Yo no sé si a tu nivel o igual que tú, más o menos, Pablo, pero entendidos sobre todo. Nos van a hablar, yo soy un pagano, yo no, claro, ellos nos van a hablar no de cine sino pues de bandas sonoras, de curiosidades, anécdotas de ciertas películas, cada semana un género, y yo creo que va a estar muy interesante. Toma 21 cada jueves aquí en Días de Radio, en torno a las 12 y cuarto de mediodía, con concursito también, lo digo porque también va a haber concursito. Sí, mira cómo se ríe ya el malvado. Bueno, ¿el título lo has dicho o no lo has dicho todavía? Eso. ¿Eh? Sí, El motorista fantasma. Venga, un aplauso por favor para Pablo Barroso. Era en inglés. Sí. En inglés no te lo sabes. ¿Cómo es en inglés? Ghost Rider. Sí, señor, correcto. Con el pedazo de actor ese que se ha creado una especie de debate en la duna, en el podcast de la duna, ya sabéis, laduna.es. No sé cuál película de Nicolas Cage es más mala o algo así, ¿no? O a qué se parece la peluca que lleva Nicolas Cage. Creo que va ganando lo de la zarigüeya muerta. Es malísimo, ¿eh? Sí. Aquí este es un caso, un ejemplo claro de familiar enchufado. Porque me parece que es sobrino, no sé si es sobrino de Scorsese o pues algo, no sé, de eso. Algo de eso. Primera noticia que tengo. Sí, es sobrino de algún director de estos grandes. Sí, yo también lo vi hace poco. Pues ahora me lo explico todo, claro. Sí, de Coppola o uno de estos. Sí, de Coppola puede ser. Es que yo también lo oí en otra emisora, que no lo decía Antonio, que sí, escucho otra emisora. ¿Ah, sí? Sí, mientras tú estás hablando aquí en... Bueno, estás despedido, Juan Maltrán. Estoy yendo a Lucas. Ah, sí, bueno. No, fue esporádico, fue sin querer. Haces muy bien, ¿no? No, fue sin querer. Es que hombre, me gusta Máximo Pradera. Es un maestro. No, Lucas no, que es muy... También es un maestro, hombre. Sí. Yo me refería a Pradera, pero que también. Bueno, vamos a escuchar el corte de la próxima semana. Pablo, tú ya sabes, asiente con la cabeza, pégate el farol si quieres, incluso te lo puedes permitir. Si lo sabes. That's right. thank you. Vamos a escuchar, por favor, japonés. Ha muerto. ¿Eh? Los vivos tenemos un trabajo. Su trabajo. Mi trabajo. No te concierne a ti. ¿Quién eres tú? Yo protegí a tu hermana, ¿recuerdas? Y soy amigo tuyo también. Gracias por lo que hiciste por mi hermana. Te recompensaré. No soy un mercenario. Nadie me paga a mí. Si creo que alguien me debe algo, lo cojo. Anda, pues acongoja, un poco. Yo creo que está llorando por otras cosas, pero... Vale. Me ha gustado, como... Sí. Es House, ¿no? Se parece mucho la voz de House en castellano. A ver, Pablo, ¿te suena? Venga. Tú di que sí o que no. ¿Me has visto? Ni puñetero. Esta semana está complicada. Ha sido sincero. Sí, bueno, eso hacíamos la otra, la anterior. Pero que cuando yo no participo ya me relajo. Bueno. Eso es verdad. En fin, pues amiguitas, el guante lo lanza una vez más Planeta Duna. Sí. Título de la peli en la que aparece esta escenita. Doctor House. ¿eh? Y no, no es la serie House, claro. Vehículos, ya los ha comentado antes Juanma, yo repito lo más inmediato quizá, que es el 950 30 30 00, o diasderadio@candilradio.com, vamos a decirlo todo ya de nuevo. ¿El correo de la duna cuál es? info.laduna@gmail.com. Y bueno, pues también en el blog, en laduna.es, uh-huh. Pero ya sabéis ese desfase de algunos minutitos. De mi persona humana llegando a mi casa y subiendo el programa. Exactamente. Y en el segundo D, en mi portero de 4 a 6, y bueno, pues voy con el traje regional catalán esta semana, ¿vale? Y una camiseta de Mourinho tachado, sí, aquí, sí, en el correcto, pecho. Correcto, ¿no? Con una crucecita roja que le he puesto en el pecho. Pues nada, Pablo Barroso. Que sabemos que eres muy culé, que nos consta también, que nos han comentado que eres muy del Barça. Bueno, es que está muy nervioso hoy, súper nervioso, porque queréis ganar luego, claro. Sí, yo muy del Barça, claro. Bueno, pero va. De Almería. Sí. El último del Barça, del último. Del último, ¿no? Pues el que toca, porque es el único que queda. No, pero hombre, ¿a qué quieres que gane el Barça? ¿Qué pasa? No, ¿eh? No, como me gusta que pierda hasta el equipaje. Era una persona sincera, ¿verdad? Fíjate, claro. Sí, eso muy está sincero. Muy bien. ¿A qué es sincero? Bien. Señor, se acabó lo de ser políticamente correcto, hombre. Claro, no, y menos en fútbol, hombre. Si él es del Madrid y no quiere que gane el Barça, pues... A lo mejor del Español y quiere que pierda el Barça. También hay gente ahí. Ya está, hombre. Claro, eso le sí. pasa a los del Atlético de Madrid. De la Almería. Claro, de la Almería y luego del Madrid. De la Almería y abonado de la Almería. Y luego del Madrid. Anda. Y después, claro, de chico del Madrid, sí. Ya está, hombre, sí, de chico. Eso decís todos. Ahora. A la pírate, Pablo. Que lo pases muy bien, un abrazo muy fuerte, compañero. Hasta luego. Pues nada, ha sido el concurso del cómic al cine, futbolístico al final, inevitable en un día como este. Y nos vamos con el disquito dedicado, Javi. Pues hoy además lo vamos a dedicar a un oyente, ya también uh-huh. veterano, que ¿sí? es Oscar, si no me equivoco. Sí. Que bueno, no se le vamos a hacer cumplir peticiones, somos así de malas personas. Pero nos gusta ver cuando tiran el rollo, ¿qué pasa? Es que tiene más emoción. O sea, tú pide algo. Y luego, si Javi quiere, te lo pone. Ah, pero claro. Es como más emocionante, ¿eh? Si a él le sale. Si a él le sale, ¿sabes? Entonces, que como que te sientas un poco más, porque no sabes la incertidumbre. Si sale a tiro fijo. Como debe ser. Claro. Que va a ganar la quiniela, ya no tiene emoción. Claro, claro. Pues a que no sabéis listos ya para acabar el significado de Comunas, de esta formación músico-vocal. Ilústranos. Pues mira, le pusieron el nombre como un gesto de solidaridad con los insurgentes socialistas radicales de la Comuna de París. ¿Ah? En 1870. Uh-huh. ¿Eh? Curiosidades. Ya está. Nunca está. No te acostarás sin saber nada nuevo. Claro, y claro. Bueno, en este caso así. No te irás a comer porque ya es casi la 1 de la tarde, ¿no? También te puedo acostar a la tarde, si eres muy perro. Nos hemos pasado ya un poquito. Sí. Y la semana que viene os contaré el significado de los chunguitos. ¿Por qué se llaman los chunguitos, vale? Pero eso será la semana que viene. Sí. Gracias a Mirinda, gracias a Don Simón, por supuesto a Melocotones Paquita, que también acompañó hoy, nuestro Felipe V y olvidable, Moviola, Santi Girón el maestro, Pablo Barroso el oyente, políglota ganador, y de la Almería y de Madrid de pequeñito. Y nada, y a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. Sí. Gracias a ti, que nos da este programa. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Sí. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego.